Milonga quieren los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga anisa para papiar. Milonga quiere los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga anisa para papiar. Milonga anisa para papiar. Milonga quiere los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga lisa para papiar. Milonga quiere los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga lisa para papiar. No te confundas, esto es Hamster Record. Yo.